Cuando pensamos en la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo nos presenta a los ángeles como modelo que con gozo cumplen esa voluntad. Continuamos con el estudio de los ángeles con el Dr. Abelardo Limón en esta entrega de la Academia Cristiana del Aire. Angelología. El estudio de los ángeles nos permite conocer mejor a Dios y nos da una comprensión más exacta de los métodos de Dios para actuar con nosotros los humanos. El mundo de los ángeles y la humanidad perfeccionada forman una unidad, porque parece que en ella el Hijo de Dios es el centro del mundo angelical y el mundo humano. La religión del mundo angelical es el mismo cristianismo, porque Filipenses capítulo 2, verso 8 hasta el 11 nos dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos de esto que hay una íntima relación entre los espíritus superiores y nuestra historia, la historia de la humanidad, a través de lo cual lo que ocurre en este globo terrestre y en el universo tiene un gran significado para el mundo entero de los espíritus. Por otro lado, la doctrina de los ángeles nos expone la riqueza del mundo espiritual en sus formas más diversas, y aún para la doctrina de Dios y del hombre es importante, porque por medio de ella vemos un desarrollo puro entre lo finito e infinito. Los ángeles son presentados por Jesucristo como un modelo de cumplir con gozo la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La doctrina de los ángeles también enfatiza la dignidad de Cristo, porque Cristo es la cabeza tanto de los ángeles como de la iglesia. Finalmente, en medio de los conflictos de la edad presente, esta doctrina de los ángeles constituye una garantía para la conciencia cristiana de que la iglesia triunfante no es un ideal hueco, sino una realidad presente, y que los creyentes ya tienen los derechos de su ciudadanía en el reino. ¿Qué podemos saber un poco más específicamente acerca de los ángeles? Bien, permítame que lo que nos resta de esta clase yo pueda presentarle un poco de información sobre la identidad de los ángeles y algunos términos bíblicos que también se refieren a ángeles. Si tenemos un poco de tiempo, estaremos estudiando un poco también sobre la creación de los ángeles y el número y los rangos de los ángeles. Jesús sabía que el número de ángeles era inmenso, cuando él dijo en una ocasión que si lo pedía, el Padre podía enviar hasta 12 legiones de ángeles. Sabemos, por ejemplo, que una legión en el ejército romano estaba formado por 6,000 soldados. Sin duda, esta era una cantidad suficiente para más que duplicar las tropas italianas que había en toda Judea. Pero con esta declaración, la declaración de Jesús en Mateo 26:53, Jesucristo demostró que su sacrificio fue completamente voluntario y que murió porque quiso salvarnos. Jesús también dijo que los ángeles de los pequeños que han sido menospreciados siempre contemplan el rostro del Padre que está en los cielos. Tengamos entonces cuidado de no poner piedras de tropiezo a nuevos creyentes ni a pequeñitos, porque Mateo 18:10 es la cita donde Jesús dijo lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por otro lado, los términos usados para designar ángeles son también usados para designar a hombres y espíritus. ¿Pero tendrán identidad los ángeles? Los ángeles son seres espirituales, comúnmente invisibles a los ojos humanos, pero que poseen características de la personalidad. Esto es, tienen inteligencia, tienen voluntad y tienen sentimientos. Los ángeles fueron creados por Dios. Son más fuertes que los hombres, pero siempre son inferiores al Creador. Ejercen determinados ministerios en el mundo, y en particular en favor de los hombres, a más de servir en los cielos, especialmente, como dice el libro de Apocalipsis, alrededor del mismo trono de Dios. Hay varios términos bíblicos que, traducidos, se refieren a ángeles. Por ejemplo, el término mensajeros, el término mensajeros de Dios, a veces el término hijos de Dios, o a veces dioses o Elohim, o ministros, siervos, o veladores, o ejércitos, a veces también el ángel de su faz, o a veces la Biblia se refiere a ángeles cuando encontramos la palabra santos, entre otros. Cuando la Biblia usa la palabra mensajeros, hay varias palabras traducidas del original que significan que mensajeros quiere decir ángeles. Por ejemplo, en el hebreo la palabra malak y en el griego es agilos, las cuales ambas significan mensajero. Estas mismas palabras son usadas también para designar mensajeros humanos y profetas, sacerdotes o ministros. Pero no hay que olvidar que también se usa la palabra malak como mensajero impersonal, como cuando se habla de una plaga o una pestilencia. Pero el contexto de la palabra malak, o en el griego agilos, revela cuando estas palabras realmente se está haciendo referencia a los ángeles de Dios, los seres espirituales que le sirven. En el caso de Génesis 32, verso 1, y Hechos 27, 23, vemos sin lugar a dudas que se está hablando de los mensajeros celestiales cuando la palabra usa el término mensajeros de Dios. A veces también se usa el término hijos de Dios. La frase hijos de Dios, que se usa dos veces en el Antiguo Testamento, no tiene la misma aceptación de parte de todos. En Job 38:7 no hay lugar a duda, porque no podían haber habido otros seres racionales en la presencia del Creador mientras él formaba este mundo. Pero hay aquellos que insisten, sin embargo, que en Job 38:7 el uso del término hijos de Dios habla de los cuerpos celestes, los luminares del cielo. Por lo menos en Job 1:6 y 2:1 se hace referencia a ángeles llamándolos hijos de Dios. También el pasaje de Génesis capítulo 6 es otro que es también y quizá más controvertido. Es posible interpretar Génesis 6 como si se refiere a los hijos de Set, según el ejemplo de los hijos de Israel en la ley mosaica, que les prohibía casarse con las mujeres paganas, o en el caso de los cristianos, con los incrédulos. Pero hay otros que interpretan Génesis 6 de esta manera. Ellos dicen que los hijos de Dios que son mencionados en Génesis 6 fueron los ángeles caídos, que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada, según Judas 6. Y si fueron los hijos de Set, ¿por qué entonces nacieron gigantes de dicha unión? Es verdad que Jesús dijo que los ángeles no se dan en matrimonio, conforme a lo que dice Lucas 20, verso 34 al 36. Pero se puede pensar que estos ángeles que cayeron de su estado de pureza y santidad sí pudieron haberse posesionado tan completamente de hombres y mujeres como lo describe el Nuevo Testamento y como sucede todavía en países paganos, aumentando así la iniquidad hasta el punto de que por eso vino el juicio del diluvio y el encarcelamiento de aquellos espíritus para poner fin a tal nefasta práctica. Sin embargo, la evidencia no es concluyente de que una de estas sea la interpretación correcta de Génesis capítulo 6. Un teólogo, por ejemplo, sugiere que las hijas de Adán se refiere a las hijas de Set, mientras que la frase los hijos de Dios se debe traducir así, los hijos de los poderosos, refiriéndose a los hijos de Caín, quienes eran los edificadores de las ciudades, los grandes ganaderos, los metalúrgicos, los artistas y aún los que se jactaban de sus hazañas criminales. Concluimos entonces que los únicos versículos en la Biblia donde ángeles son llamados hijos de Dios de una manera casi indiscutible son los versículos en Job 1:6 y en Job 2:1. Pasemos a otro término que también es muy interesante y a veces un poco controvertido. Es el término de dioses o Elohim. En tres ocasiones en los Salmos, ya sea en el texto o en el margen, algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra Elohim como ángeles. El Salmo 8, verso 6 es el más conocido. En cada caso, es dudosa esta interpretación, porque puede que se refiera a los cuerpos celestiales o a los dioses falsos, sin cambiar mucho el sentido. Según la literatura antigua, el ángel encargado del cuidado de uno de los cuerpos celestiales se relacionaba tan íntimamente con dicho cuerpo que eran considerados frecuentemente como idénticos. En la primera referencia es más aceptable que se haya traducido como ángeles, pero algunos insisten en que el contexto del verso 3 exige otras palabras. Nosotros preferimos dejar el texto como está, esto es, con la palabra ángeles. También en uno de los salmos, la palabra ministros se refiere también a ángeles. En Job 4 se usa la palabra siervos. En Daniel 4 y verso 13, 17 y 23 se usa la palabra velador para referirse a ángel. También se usa el término ejércitos o el ángel de su faz. También en Salmos, en Job, en Daniel y en Zacarías se usa la palabra santos para referirse a ángeles. En dos ocasiones, la Biblia menciona dos nombres propios para referirse a ángeles. El primero y más conocido es el ángel Gabriel, que quiere decir Dios es mi fuerza o hombre de Dios. También tenemos el ángel Miguel, que quiere decir quién como Dios. En el libro apócrifo de Tobías también se habla de un ángel llamado Rafael. Los judíos se referían a muchos ángeles y a los demonios, y ellos decían que era necesario saber sus nombres para obligarles a hacer lo que uno quería. A lo largo de la Biblia también encontramos algunas palabras que significan rango, o clase, o oficio, o aún hasta especie. Por ejemplo, tenemos la palabra querubines, que quiere decir plenitud de conocimiento. En Génesis, en Ezequiel, en Salmos, en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. También en Isaías capítulo 6, del 2 al 6, encontramos la palabra serafines. Algunos incluyen aquí también el término tronos y establecen entonces un orden completo de 9 palabras que significan rango o clase. Serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, poderes, principados, arcángeles y ángeles. Algunos también quieren encontrar una referencia a los ángeles en Job 33, 23, pero rechazamos tal concepto por cuanto los ángeles no son intercesores ni abogados entre Dios y los hombres, ya que solo Jesucristo tiene este oficio. Hay varias designaciones también en el Nuevo Testamento, como en Colosenses, en Efesios y Romanos. Algunos consideran que tronos y dominios se refiere a ángeles buenos, mientras que principados y potestades se refiere a ángeles malos. Más sobre ángeles en la próxima clase. Hemos visto diferentes jerarquías en el rango angelical, pero aún no hemos terminado. Acompáñenos cuando en la próxima entrega continuaremos con el tema. Y esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Correo electrónico academia@hcjb.org.